10:53, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y lo hacemos para ofrecerles el sorteo que enseguida va a dar a conocer quiénes van a ser los ubriqueños que encarnarán a dos reyes magos, en concreto a Baltasar y a Gaspar. Vamos a saber también quiénes van a acompañar como paje a Baltasar, Gaspar y a Melchor, con tres plazas de paje, y vamos a conocer además también la persona que se ocupará de realizar las tareas de cartero real, una ardua labor la del cartero real, para el que se han inscrito también además un buen número de personas. El sorteo que vamos a proceder enseguida a realizar, y para ello aquí en los estudios de Radio Brique nos acompaña las dos responsables municipales, Isabel María Bazán, a quien vamos a saludar. Isabel María, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Y también Virginia Bazán, buenos días. Buenos días a todos. A ambas os ha tocado la tarea de estar aquí un poco como testigos, ¿no?, de lo que va a ser este sorteo, porque bueno, nos ha podido acompañar el responsable de festejos y cultura, ¿no?, José Manuel Fernández Rivera. Efectivamente, vamos a tener el honor de, en este caso, de en el sorteo que se va a hacer este año, de bueno, de coger y a ver a quién tienen la suerte este año de ser Reyes Magos y Cartero Real. Y paje. También nos acompaña Eva, la técnico de cultura, que en este caso es la que está rodeada de papeles, como habrán podido ver en imágenes que hemos subido ya a las redes sociales, y de, bueno, pues esas papeletas que van a ser las que enseguida nosotros vamos a proceder a remover y a sacar para saber quién serán los encargados de realizar esa tarea, rey mago, paje y cartero real. Antes de nada, Isabel Mari, participación importante también, ¿no?, la de este año. Hay muchísimos ubriqueños que sienten una especial ilusión por formar parte de toda esta magia de la Navidad que nos traen los Reyes Magos. Efectivamente, los Reyes Magos siempre, afortunadamente para nuestra población, es importante que la gente participe, y cada vez, bueno, participan más. Somos mucha gente, muchas personas las que tienen ilusión por ser rey mago de un pueblo, que yo hace bastantes años fui rey, y puedo asegurar que es un día súper ilusionante, es un día que jamás se olvida en la vida, de ver la cara de los pequeños, de ver la cara de los mayores cuando vas a entregar los reyes o cuando estás repartiendo los caramelos. Y bueno, pues este año 2017 han participado para en este caso para el sorteo de Reyes Magos 157 personas para los Reyes Magos, para los pajes son 94 personas las que han hecho la instancia y las que lo han solicitado, y en este caso para cartero o cartero real tenemos 29 solicitudes. Uh-huh. Vamos a explicar un poquito cuál va a ser el procedimiento, si os parece, no sé si Virginia y Isabel Mario van a explicar un poquito cuál es el procedimiento. Vamos a sacar primero, bueno, vamos a ir de menor a mayor, ¿no? Vamos a sacar primero unas papeletas en concreto y vamos a intentar además contactar en directo con esas personas, especialmente con los que sean agraciados como rey mago, para, bueno, pues conocer también su opinión y para darle en directo, quién sabe, la noticia, ¿no, Isabel? Sí, yo creo que vamos a empezar por el primer sorteo, en este caso por el cartero o la cartera real. Bueno, esperemos que haya suerte. Vamos a coger un número y con el número veremos a la persona que ha sido agraciada para hacer cartero real, que creo que es una ilusión bastante fuerte. Es verdad que siempre hay menos solicitudes para cartero real, pero sí quiero decir que el cartero real va en una carroza igual que van los Reyes Magos, que es una figura muy importante para nosotros y para la Navidad y para los pequeños, porque de hecho está 2 días en la Avenida España recogiendo las solicitudes y las cartas de todos los pequeños. Después acompaña a los Reyes Magos el día de que se hace también por parte de Servicios Sociales cuando se le entrega los reyes, o en este caso los regalos, a los pequeños, y después acompañan en todo momento a los Reyes Magos, y como he dicho anteriormente, tienen su carroza. O sea, yo creo que cartero real o cartera real es una figura también muy importante dentro de lo que es todo el enfoque de reyes y pajes. Claro que sí, sobre todo porque, bueno, están más en contacto directo quizá con los más pequeños durante más tiempo, ¿no? Efectivamente, es el primero que recoge todas las cartas de todos los pequeños, es la primera cara que ven antes de incluso de los Reyes Magos. Y además igual no impone tanto como los Reyes Magos y pueden casi que conspirar un poquillo más, ¿no?, con los pequeños a la hora de... Efectivamente, los Reyes Magos, como todos sabemos, hay uno que es de color negro y otros que tienen barba, y el cartero real, bueno, pues se le ve bien la cara y a lo mejor contactan, y ahí sabemos que hay pequeños que, hombre, que la barba o esto les impresiona, les intimida o les impresiona un poquito, y el cartero real no, pues el cartero real es algo, se ve como algo más de tú a tú, ¿no? Y creemos que es una figura bastante importante dentro de la cabalgata de los Reyes Magos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a intentar contactar en directo con cartero real y con los dos reyes, los pajes los vamos a dejar, pero si bien, bueno, en el momento oportuno, ¿no? De aquí ya al 5 de enero, pues hablaremos con todos ellos, con Cartero Real, con los pajes y con todo lo que haga falta. Pero en principio vamos a intentar nosotros contactar en directo con esas tres figuras, Cartero Real y con los dos reyes magos. Procedemos ya, ¿no? Sin más demoras, ¿quién es la María Inocente? Para sacar la papeleta para dar a conocer quién va a ser cartero o cartera real de esas 29 solicitudes. A Virginia la ha tocado. Vamos a ver, mueve bien por ahí. Ese saquito, ¿no? Están colocadas las 29. Ahí se escucha ese sonido. Las 29 papeletas. Y bueno, pues el número 23 es el que corresponde a un número en el listado que ya tenemos. ¿Isabel Mari? Sí, pasar el nombre y en este caso le ha tocado Antonio Mateos Ruiz. Pues cartero tenemos este año. Cartero real tenemos este año. Antonio Mateo Ruiz. Con el número 23 y es entonces, como hemos anteriormente dicho, Antonio Mateo Ruiz. Pues será el cartero real, la persona ocupada en este caso de desempeñar esas funciones que anteriormente definíamos y que en estos momentos, bueno, están intentando contactar con él para que le podamos comunicar aquí en directo a través de Radio Brique, a través de la sintonía de la mañana, que ha sido el agraciado dentro de este sorteo que estamos realizando en Radio Brique. Bueno, Antonio Mateo, Isabel Mari, yo sé que no conoces especialmente la agenda, ¿no?, de los reyes, porque eso se trabaja desde Cultura y Festejo, pero sí que, como tú nos decías, has sido rey maga en el pasado, así que conoces un poco bien todo ese trabajo que tienen que realizar, ¿no? Sí, hace bastantes años que fui rey mago, fue todo un orgullo representar. Pues creo recordar que fue sobre el 93, yo creo que fue en el 93. Todo un orgullo representar en este caso, estaba representando como concejal en el ayuntamiento. Y bueno, ya digo que es algo inolvidable, es algo que se queda siempre en la memoria por ver a la cara de los pequeños, por ver la cara de los mayores cuando se van, en este caso, a la residencia. Y después, bueno, se sigue acompañando a familias y a compromisos a los que tú vas a, cuando termina la cabalgata, a entregar algunos regalos a algún familiar y algunos amigos, a compromisos que te hacen, y yo creo que es algo súper, súper importante para tu vida, para tu, personalmente te enriquece mucho, y es algo que yo entiendo que nosotros desde el equipo de gobierno, cuando dijimos, bueno, pues yo creo que uno sí lo podría elegir, el equipo de gobierno, en representación de algún colectivo, de alguien que trabaje por nuestra localidad, y dos reyes magos lo debería de ser elegido, bueno, pues para que tenga todo cualquier ciudadano de Ubrique tenga el honor o para de poder representar en este caso a los Reyes Magos de su pueblo. Entiendes entonces que haya 157 briqueños que le hayan solicitado, ¿no?, ser Rey Mago, desde luego. Bueno, Cristina es la esposa de Antonio Mateo Ruiz y es la persona con la que nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. Cristina, pues buenos días. Hola, buenos días. Hola. Cristina, obviamente tú sabrías que tu marido había solicitado ser cartero real, ¿no? Sí, lo sabía. ¿No te coge de sorpresa entonces? Qué va. Lo que sí, tenía muchas ganas de hacerlo. Lo que sí te coge de sorpresa será el que haya sido agraciado, ¿no? Digo, la verdad es que cuando he cogido el teléfono no me esperaba la verdad que fuese para eso. Cristina, tú no estás escuchando ahora mismo Radio Brico, no lo estabas escuchando entonces, ¿no? No, ahora mismo no, porque estoy con la pequeña y no estaba escuchándolo. Y la notificación entonces te ha llegado a través del teléfono que te la ha hecho por aquí mi compañera Mari Carmen, que es la que te ha dado la noticia, ¿no? Exactamente. Bueno, Cristina, ¿y qué tal? ¿Cómo la recibe? Pues nada, muy contenta, porque mira, la verdad es que es el primer año que, vamos, la habíamos solicitado varios años, incluso él y yo habíamos sido los dos. Y es el primer, vamos, tenemos ahora una niña pequeña y estamos súper contentos. Entonces ahora cuando lo llame y se lo diga, vamos, no se lo van a creer. Cristina, ¿cuál es tu apellido? Gil. Gil, que estamos hablando contigo. Eres la esposa, la señora de Antonio Mateo Ruiz, y me dice que tenéis una niña pequeña. ¿De cuántos años? Pues no, ahora va a cumplir 2 meses. ¿Ah, 2 meses? El jueves, este próximo jueves cumple 2 meses. Madre mía. Bueno, pues... Vamos, mañana. Pues ya no soy energía que vivo. Está claro que tú cartero real no vas a poder ser, ni podría. No, yo ese año cartero real no podía hacer, eso lo tenía claro. Bueno, pues nada, pues le ha tocado a Antonio Matorroy, a tu esposo. Muchísimas felicidades, que lo disfrutéis. Muchas gracias. Y bueno, pues que disfrutes ese otro regalo que tienes también, que es más importante, tu pequeña de 2 meses. Van a hacer unas navidades especiales. Gracias, un saludo. Venga, muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la enhorabuena para Antonio Mateo Ruiz, que le ha tocado ser la figura de cartero real con una pequeña de 2 meses, anda que lo va a tener un poquito complicado. Bueno, vamos con los pajes, ¿no? Porque decíamos que de menos a más nos toca ahora el sorteo de los pajes y podemos sacar, bueno, pues casi que no sé si del tirón, los tres nombres, los tres numeritos para saber quiénes son los agraciados, ¿no? Las personas que, bueno, tienen una labor también importante, ¿no, Virginia? Porque los pajes en realidad tienen que asistir a los Reyes Magos y yo creo que son los que más duros trabajan, ¿no? Hombre, vamos, claro que sí. Los pajes tienen que estar acompañando, como tú me dices, a los Reyes Magos, que la verdad que tienen que estar este año, tienen que venir cargados de regalos, de premios, de juguetes, de caramelos, para todos esos niños y mayores. Que se hayan portado bien, que coste. Y bueno, y son una pieza también fundamental en este trabajo, ¿no? En estas fiestas, ¿no? Uh-huh. Y además me consta, porque ya creo que es el tercer año consecutivo que también hago parte de la ruta, ¿no? Que hacen aquí en la localidad los Reyes Magos con sus pajes y su cartero, y me consta que el trabajo es arduo. Por tanto, necesitan, claro, los Reyes necesitan el acompañamiento de sus pajes también para que les ayuden. Claro. Sé que también hay que aclarar, en cuanto al sorteo, Isabel, el hecho de que tenemos, bueno, cada Rey Mago va a tener 2 pajes, 3 pajes llegan elegidos mediante la designación del propio Rey Mago, ¿no? O el Rey Mago que salga electo en el sorteo elige un paje, y el Rey Mago que se toma como decisión municipal también elige otro paje, y el segundo paje que también le acompaña es el que se va a decidir hoy aquí por sorteo. El primer paje que vamos a sacar, ¿de quién es? ¿De Melchor, de Gaspar, de Baltasar? Bueno, pues vamos a hacer el primer paje que vamos a elegir, va a ser el primer paje para el Melchor. Venga, pues aquí tenemos ya los numeritos. Eva, vamos allá. El primer paje en este caso sería Rocío Montiel Román. Rocío Montiel Román. Que sería para el paje de Melchor. Vale, siguiente paje, ¿de quién? Sería de Gaspar. De Gaspar. Y Cristina Gil Sánchez. Uh-huh. Sería. Y el paje de Baltasar sería Antonio Jesús Puerto Janeiro. Uh-huh. Bueno, pues yo no sé si nos sonarán los nombres, a lo mejor ahora en principio no, pero son los 3 pajes elegidos para, bueno, pues acompañar, como decíamos, a los 3 Reyes Magos. Primer paje que acompaña a Melchor, Rocío Montiel Román. Acompañará a Gaspar como paje Cristina Gil Sánchez, y Antonio Jesús Puerto Janeiro acompañará a Baltasar. Enhorabuena a los 3, que les va a tocar la tarea de ser paje de los 94, además, ¿no?, que se habían presentado. Estos 3 han sido los seleccionados. Efectivamente, de los 94, bueno, pues ya tenemos a los 3 pajes, y bueno, pasamos ahora a, creo que una cosa también importante, los pajes no tienen por qué ser muy importantes, porque el paje es un ayudante y es una figura muy importante para el Rey Mago, y bueno, pero pasamos ahora a los Reyes Magos, que creo que tienen que estar esperando esas 157 personas que han participado. Yo creo que todas aquellas personas que han presentado solicitud para las 3 cosas han dicho, bueno, bien, todavía no ha salido lo mío, todavía no ha salido lo mío. Tengo oportunidad. Efectivamente, todavía tienen posibilidades. Vamos a ver qué ocurre, porque venga, ahora sí que viene un poco lo de mayor interés, ¿no?, que es el Rey Mago, así lo corroboran las 157 personas que se han presentado este año para ser Rey Mago. Tenemos por aquí ya un número que ha sacado Virginia, el 108, que corresponde dentro de esa lista de sorteo a una persona que enseguida vamos a dar a conocer. Bueno, pues en este caso Gaspar sería Victoria Gómez Andrade. Victoria Gómez Andrade, enhorabuena, porque le ha tocado ser el Rey Gaspar. Una reina en este caso. Una reina en este caso. Y Baltasar, que lo va a sacar ahora Virginia, moviendo ahí un poquillo el saquito con las papeletas. El número 35, que corresponde a la figura de Baltasar. que encarnará el ubriqueño o la ubriqueña. En este caso, otra ubriqueña, Vanessa Franco Dorado. Bueno, pues enhorabuena para Vanessa, que además la conozco yo personalmente, así que es una sorpresa. Así que enhorabuena para ella, si nos está escuchando, vamos a intentar además contactar con los agraciados para, bueno, pues conocer también sus opiniones, para darle la enhorabuena y para felicitarlos, porque van a ser los responsables de encarnar la figura de los tres Reyes Magos, ¿no? Tenemos entonces, vamos a ir recapitulando aquí con la emoción. Tenemos el Rey Mago Gaspar, Victoria Gómez Andrade, Vanessa Franco, que el segundo apellido, por cierto, Vanessa Franco, me ha dicho Dorado. Dorado. Sería el Rey Baltasar. Y luego, bueno, pues tenemos los pajes Rocío Montiel Román, paje de Melchor, paje de Gaspar, Cristina Gil Sánchez, paje de Baltasar, Antonio Jesús, Puerto Janeiro, y la figura del cartero real con cuya esposa conversábamos hace unos minutos, Antonio Mateo Ruiz. Ahora intentamos hablar también con las personas que han sido agraciadas como Reyes Magos, en este caso Gaspar, Vanessa, Baltasar. Vanessa, muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenas. Hola. Vale, ¿esto te lo esperabas tú? No. Vanessa Franco, hay que decir que sí que nos estaba escuchando, que se lo hemos... Sí. Se ha enterado ahora mismo por la radio, ¿verdad? Mira, este. Que estoy flipando. Está emocionada. Si es que Vanessa, yo personalmente la conozco, es una de las mamás del cole, y esta mañana, en plan broma, le decía, Vanessa, a ver si te tengo que entrevistar. Y al final, fíjate, que ha sido verdad, que la voy a entrevistar. Ay, Rocío, yo creo que has sido tú lo que me has dado la suerte, ¿eh? Pues será, será. Y fíjate que tengo yo... Vanessa, ¿a ti te importa que yo lea lo que tú expusiste en no, la...? No, me importa. No te importa. Pues dijo Vanessa a la hora de presentar la solicitud para ser Rey Mago, dice, expongo que a quién mejor que yo para repartir ilusión a los niños y a los mayores que una persona que lleva tantos años dedicada al mundo de los caramelos y juguetes, solo dice en mi humilde opinión, gracias y espero tener suerte. Pues la suerte te ha llegado, ¿eh? Buah, y aparte Baltasar, el que más me gusta. Baltasar, pues nada. Te va a acompañar como paje Antonio Jesús Puerto Janeiro, que es el paje del sorteo, no sé si lo conoce, pero si no, bueno, pues ya está ahí. Y otro paje que tienes que elegir tú ya. ¿Habías pensado, Vani, quién va a ser el paje? Sí, lo tengo muy claro. ¿Lo podemos conocer? Sí, claro, mi hermano Fernando Franco. Fernando Franco, pues él va a acompañarte como paje. Lo que sí que, a ver cómo te las apañas para que los peques no te reconozcan, Vanessa. Lo veo difícil, pero bueno. Se intentará, ¿verdad? A mí me ha tocado la lotería, ¿eh? Lo tengo que decir, claro. Ya este año a mí me ha tocado la lotería. Rey y el que y Baltasar, es decir, más feliz imposible, de verdad. Pues enhorabuena, felicidades, que lo disfrutes, Vanessa. Y que, bueno, ya hablaremos. Sí, sí. Muchas gracias, Rocío. No sé si vosotras queréis decirle algo, Isabel Mari. Sí, yo quería darle la enhorabuena a Vanessa. Muchas y gracias. Veo que tienes muchísima ilusión, pero cuando comiences el día, cuando termines el día, bueno, pues vas a ver que va a ser un día inolvidable para ti. Es algo que no vas a olvidar en la vida, es una experiencia única. Pero. Muchas felicidades, Vanessa. Muchísimas gracias. Venga, vale. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Y en este caso, el Rey Gaspar, que era la figura de Victoria Gómez Andrade, no hemos podido contactar con ella. No. Ah, sí. Podemos, eso sí, hablar con algún familiar de Victoria para, bueno, pues si no conversar con ella, pues comunicarle al menos vía familiar que ha sido la galardonada. Lo digo porque a lo mejor en el caso de Victoria, bueno, muchas circunstancias, ¿no? Están trabajando, tienen tiempo quizás de poder atendernos con llamada telefónica y demás. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Victoria Gómez Andrade, que es la seleccionada como Rey Gaspar, en este caso, en este sorteo que hemos procedido a realizar. En principio, bueno, pues ahí quedan los nombres, no sé si lo podemos repasar. Isabel Mari, todos al completo, ¿los tienes tú por ahí? No, los comento yo entonces. Sí, la figura de cartero real, Antonio Mateo Ruiz, Luego tenemos los tres pajes seleccionados, acompaña a Melchor, Rocío Montiel Román, acompaña a Gaspar, Cristina Gil Sánchez y a Baltasar, Antonio Jesús Puerto Janeiro. Y los Reyes Magos, que son, también seleccionados mediante ese sorteo, Victoria Gómez Andrade encarnará a Gaspar, mientras que Vanessa Franco Dorado va a encarnar al rey Baltasar. Dos chicas. Ahora vamos a ver conocer el tercer rey mago, si es chico o chica, ¿no? También para establecer, ¿no? Lo que son las figuras de los reyes magos, y queda pendiente esa selección, ¿no? Podríamos comentar. Efectivamente, queda pendiente el rey Melchor, que bueno, lo decidirá el equipo de gobierno, y en cuanto tengamos el nombre, bueno, pues lo cedirá a través de Radio Brique, bueno, para que lo conozcan todos los ciudadanos. Pues aquí queda hecho ya ese sorteo de dos plazas de Rey Mago, tres plazas de paje y una plaza de cartero real para la cabalgata de Reyes Magos. Enhorabuena a los ganadores, que lo disfruten, y como decía Isabel Mari, que es una experiencia inolvidable, ¿no? Que lo disfruten y la aprovechen. Y agradecer desde aquí, desde el ayuntamiento, la participación y las ganas que ponen todos los años porque nuestra cabalgata y nuestros reyes, bueno, representen en este caso a todos los ciudadanos de Ubrique, para darle ilusión y a los pequeños. Pues aquí también ese agradecimiento para todos los ciudadanos que quieren colaborar, ¿no?, con este proyecto. Nos quedamos aquí agradeciendo a Eva, técnico de cultura, que nos haya acompañado en este sorteo, junto con Isabel Mari Bazán y Virginia Bazán, responsables municipales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias.